El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El domingo a la tarde, todo termina. Y todo empieza. A partir de este momento es... Peor para el sol. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Comenzamos esta nueva edición de Peor para el Sol aquí en este domingo 19 de octubre del año 2014. Una tarde que estaba prácticamente condenada al olvido, pero que ha recobrado sentido en este momento, por supuesto. Obviamente y desde ya. Bueno, feliz día a todas las mamás, ¿eh? Eso, feliz día. Feliz día para todas. Antes que nada. Lindo día de la madre, hizo con buen sol aquí en el oeste del Gran Buenos Aires. Sí, muy hermoso día, la verdad. Hasta ahora el día de hoy, sí, sí. Y la tarde, el mañana, y hay que ver la noche ahora, ¿eh? Sí, no, pero viene bien. Por ¿sí? suerte, sí. Pasó la lluvia, por suerte. Sí, pasó la lluvia de largo, pasó nos mojó un poquito, pero después se fue. Por suerte. Bueno, un gran abrazo entonces a todas las madres en su día. Mamis, madres y más. Por supuesto. Bueno, aquí estamos hasta las 8 de la noche, aquí en Perú para el Sol, sí. Para finalizar de la mejor forma este domingo y comenzar de la mejor forma de la semana, ¿no? La semana, obviamente. La semana que ya viene. Que ya viene, con calor, dice. ¿Calor? Mirá. Sí, eso me dijeron, no sé si será verdad. ¿Viste? Bueno, prefiero antes que la lluvia. Dice que viene el calor. Es la época, además. Y sí, la primavera. Ya se viene. Uh-huh, es verdad. Pero bueno, vamos a ver cómo viene todo ese cambio de. Y ya transitando las últimas semanas del año. Sí, es verdad. Desde a poco se va yendo en 2014. No queda casi nada, ¿eh? La verdad pasó volando. Sí, pasó volando, la verdad. Pasó volando realmente. Sí, sí. Sí. Me acuerdo cuando esperábamos el Mundial, ¿te acordás? Sí, no, la verdad. Mundial no llegaba más, llegó y pasó volando el año ya directamente. Uh-huh. Era como la fecha más esperada, el evento más esperado. Pasó el Mundial y pasó volando el año, digamos. Como que ¿no? se detuvo ahí el tiempo y después siguió de forma... continua. Rápida y vorágine y veloz. Sí. Sí, bueno, para el futbolero... Sí. El año del Mundial es como que después del Mundial no tiene mucho sentido el año después. Como ¿ah, que sí? viste, como que ya que decae mucho. ¿Viene bajón? Sí. ¿Para usted es así? No, me agarra eso después, apenas termina el Mundial. Ah, ¿y después? Y no depende de cómo le vaya a Argentina, porque Argentina le va muy mal. Sí. Pero como que el Mundial, viste, el tema es cuando termina el Mundial. ¿Y ahora qué hago? Claro, ¿no? Viste, te agarra como una respuesta. No, ¿qué hago a las 3 de la mañana, no? Esperando el partido y después, ¿qué hago a las 3 de la mañana acá despierto, no? Bueno. Además, debe ser, ¿no? Es el que hizo toda una preparación en la casa, ¿no? El que puso la bandera, que se ponía el gorrito, que hace todo. Después, ¿qué hace con todo eso? Porque vos mirás y dices, ¿qué hago con toda esta cosa que preparé y armé? Y de repente, ya está, ya terminó en 2 semanas. Y yo, ¿qué hago con todo esto? Lo ¿no? tiene que doblar prolijamente y guardar. Poner en el cajón de abajo. Obviamente, claro, sí. De la cómoda. Bueno, sí, es un poco así. Bueno, se está desarrollando el de octubre callejero en estos días aquí en Moreno. Sí, hasta el 26. Así que vamos seguramente a tener alguna noticia con respecto a este festival. Buenísimo. Que por suerte se sigue llevando adelante aquí en las calles y en las plazas de Moreno. Moreno. Uh-huh. Con, por supuesto, artistas locales y también artistas de otros países. Sí. Así que bueno, muy muy bueno. Estuve en el... Vi un poquito el desfile, sí, del comienzo, del inaugural. Ah, es muy lindo el desfile del arranque. Sí, sí, muy lindo, bueno. muy lindo. Se mezclaba con otra fecha por acá, pero sí. Era otra cosa. Siempre me pasa algo, ¿viste? Sí. No, pero siempre se mezcla porque parece ser que casi siempre es con el mismo día, porque a mí me ha tocado, digamos, transitar por Moreno y justo que estén los dos el mismo día, así que no es casual, me parece. Y después, puede ser que siempre todos los años el mismo día se encuentre. Y después, eso sí, este, ¿eh? Eso sí. Y después yo pasé ese mismo día a la noche por el centro de Moreno y vi en la Plaza San Martín un escenario montado que creo que no tenía que ver con el Octubre Callejero. No, en realidad era con esta nueva ley de culto. Ajá. Que se ha implementado ahora en acá en Buenos Aires. Sí, la provincia. Y lo que se estaba haciendo justamente eran bandas que cantaban canciones cristianas, ah, ¿no? Me parecía, rock, sí. Rap y ese tipo de cosas, pero que le cantaban a Dios. Esa es una forma de, este, de, digamos, difundir o dejar, ¿no? Que expresen sus mensajes, este derecho a culto que se tiene ahora. Entonces, bueno, por parte de los cristianos, sí, y los movimientos religiosos pudieron hacer esa muestra. Y la verdad, yo te digo que pasé y estaba bastante bueno la música. O sea, vos sentías el ritmo y era un ritmo que contagioso. Que contagioso. Uh-huh. Así que, bueno, bien, por lo menos, digamos, como una diversidad, ¿no? Uno tiene una diversidad cultural en donde puede elegir y también para conocer. Me parece que es interesante. Sí, sí, yo pasé también a la noche, pasé en el colectivo en realidad y. Sí, sí, había un rapero, había. En el escenario, un rapero, y bueno, sí, por las letras uno se da cuenta que era música religiosa. Exactamente, era eso. Bien, bueno, hasta las 8 estamos aquí en FM Moreno 90.1, radio popular, comunitaria y alternativa. Muy bien. Bueno, ahí comenzamos. A las 8 nos quedamos aquí en el 90.1 en FM Moreno. Saludos a Gustavo Palacio. Sé que no va a ser hoy de la partida, está pasando por un momento complicado familiar. Le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Y estamos esperando a Adrián Castillo, por supuesto, que probablemente llegue en cualquier momento. Seguramente. Nuestro periodista deportivo. Pueden llamarnos aquí a la radio al 0237-466-6559 o también a un celular. Al 11-33-68-0099 nos pueden mandar un mensajito de texto, mandar saluditos a sus madres y demás. ¿Por qué no? Claro. Obviamente. También. Bueno, y tenemos también a la red social Facebook, en la que estamos como Peor para el Sol, en la que, por ejemplo, yo acabo de postear una foto mía. ¡Ay! Ya, si ¡ay, Dios! Pueden ver. Una selfie. Está bien. Si usted dice... si usted dice, está bien. Flawless victory. Y con Matías Salomón en la operación técnica, por supuesto, que siempre lo dejamos para el final, pobre Matías. Thank you. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1, tu estación de radio. Prepara tu canción y no esperas mucho más, date vueltas ahí. Y nadie existe si no es noticia. La codicia del glamour y el glamour de la codicia. Dado que su casa huele a heces. Sí. Y no solo a heces, de modo negociado. Podríamos hablar de otra cosa. ¿Cómo se ve? Muy bien, las noticias en este domingo 19 de octubre nos llevan a España, a una esperanza en medio de la epidemia, dice Página 12, la auxiliar de enfermería española Teresa Romero, la primera persona contagiada por el ébola fuera de África, dio negativo en un primer test realizado para comprobar si ya está libre del virus. El resultado deberá ser confirmado por un segundo análisis, según indicó el comité especial creado por el gobierno nacional. Ayer la primera enfermera contagiada en Estados Unidos con el virus también mostró mejoras, aunque mantenía algunos síntomas de la enfermedad. Siguiendo con la actualidad para este domingo, nos vamos ahora al Vaticano. El flamante embajador argentino en el Vaticano, Jorge Valdés, afirmó que nunca hubo una relación entre el Estado argentino y el Vaticano del nivel que hay en este momento, y expresó su deseo de profundizar más el vínculo durante su futura gestión. Pero bueno, dijo que no ve a Francisco, o sea, a Bergoglio, queriendo meterse en la sucesión presidencial. Minimizó la posibilidad de que el Papa se defina por algún candidato de cara a las elecciones del próximo año aquí en la Argentina. Bueno, un tema del que se viene hablando muchísimo acerca de la injerencia que pudiese llegar a tener Jorge Bergoglio desde el lugar que ocupa hoy, sí, en el futuro político de la Argentina. Algo con, mira, lo que vos, se viene especulando desde que fue nombrado, sí, Bergoglio como es Papa, verdad, ¿no? Es verdad. Uh-huh. Pero bueno, Bergoglio muy hábilmente ha tratado de desviar, sí, ese foco de especulación. Uh-huh. Exactamente. Primero, sí, generando encuentros con la presidenta, en sí, lugar. Sí. Y bueno, evitando, por supuesto, todo tipo de, sí, de contacto con, por lo menos público, uh-huh, con los principales candidatos. O referentes, uh-huh, opositores, ¿no? Tal cual. Bueno, yo te sigo contando que la mayoría de los obispos apoyan las reformas del Papa. Viste, bueno, en el documento final respaldaron la posición aperturista. Hay disidencias, pero de las minoritarias, dice. Francisco ayer cerró su primer sinodo sobre los desafíos de la familia como un vibrante discurso en el que llamó a la Iglesia no mirar a la humanidad desde un castillo de vidrio para juzgar o clasificar a las personas, sino a tener las puertas abiertas para recibir todos, especialmente a pecadores, necesitados, prostitutas, arrepentidos, y no solo a aquellos que creen ser perfectos. Bueno, sí, el Vaticano ha sido noticia en la etapa de todos los diarios hoy en la Argentina por, sí, este tema. Un apoyo de los obispos de este ¿cómo sínodo se llama, no? Sí, el sínodo. Nombre es complicado. Sí, sí tiene un nombre medio. un apoyo está ahí, ¿no? Como, claro, ¿no? Tampoco, sí, va a ser una cosa muy explícita. No, seguro. No va a ser una transformación. Hasta un apoyo muchísimo menor al esperado por el propio Papa, ¿no? Sí, sí. Bueno. Y sí, porque vos imaginate que hay un cambio, digamos, no todo, pero sí un cambio de unas ideologías, digamos, que mantiene la Iglesia, y esto lo viene a cambiar, digamos, estas reformas que plantea Francisco lo viene a cambiar, digamos. Sin duda. Así que vamos a ver qué pasa. Hay un respaldo mayoritario, así que bueno, hay una posibilidad de que eso se pueda llevar adelante, ¿no? Y bueno, se habló también desde esto de dejar de mirar, como clasificar, esto de ser abierto a todos, y que también se acepte el matrimonio gay y homosexual. No sé si vieron la polémica que es polémica, no sé, yo no la llamaría polémica, la verdad. Polémica es un adjetivo que ponen algunos medios para referirse a la tapa de la última edición de Barcelona, de la revista Barcelona. No sé si la vieron. No, ah, sí, sí, sí, sí, sí, que era un, es como una foto humorística del Papa, que hay mucha gente que se ofendió porque, bueno, es como un símbolo, entonces lo ven como una burla por parte de Barcelona y otros lo toman por el lado de que es humor y que es el tipo de humor que hace Barcelona. Lo que pasa que sí, es difícil meterse con cuando uno se mete con esos símbolos, es jodido, digamos, no es fácil. Uno puede llegar a entender, digamos, la simbología o lo que quiere hacer Barcelona y sabemos cuál es el humor de Barcelona y sabemos cómo tratan cuestiones de noticias y que no son, digamos, ni vulgares ni chabacanas ni simplemente, digamos, la burla, sino que tienen que ver con toda otra crítica. Pero que pasa que, bueno, que no todos lo van a ver de ese lugar y el Papa es un símbolo que si vos lo tocas es como que la gente va a reaccionar. Así que saltaron, sí, es mucha, mucha gente. Sí, la verdad que sí, bueno. Feynman, incluso. Feynman. Bueno, Eduardo Feynman, sí, era inevitable. Sí, era inevitable, ¿no? Era inevitable. Bueno, en esa. Además, tuve la posibilidad de ver un móvil que hizo con la directora de Barcelona, con Ingrid Beck. En donde, bueno, termina insultándola, o sea, no, claro, tiene nada que típico, ver. Muy una típico, muy típico de Feynman. ¿No? Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, viste, es como. También estas polémicas, entre comillas, que suceden. Sí. Digo, o sea. Si vamos al caso, y con ese criterio, cada una de las revistas, cada una de las notas de Barcelona desde su fundación, sí, sí. Llevarían a una polémica. Claro, porque son coherentes con una forma de hacer, claro, de comunicar, ¿no? Claro, exactamente. Pues eso es lo que tiene Barcelona y que uno, cuando lee las notas y lee las tapas de Barcelona, sabe qué es lo que está leyendo. ¿Y qué es esto, digamos? Que no es que, a ver, no es lo mismo que yo agarro el típico diario, tanto La Nación como La Clarín, que vos lo mirás y decís, bueno, es un diario directo. Barcelona requiere mucho más lectura, no es una lectura por encima, digo, tenés que entender, digamos, qué es lo que... Y tampoco necesitas ser ilustrado, únicamente saber un poquito más de la realidad y hacer... Y mirarla con humor. Claro, ¿no? Y no, o sea, nadie te está diciendo, Clarín medio que a veces te ven y te dice, esto es así... Ahí te van tirando cosas, digo, bueno, a ver, vos fíjate, ¿qué de esto tomás, qué de esto te parece? Y lo relacionás con lo tuyo. Pero bueno, es y además genera debate, entender. Porque lo que mejor hace Barcelona también, claro, es generar debate. Exacto. Con este tipo de cosas. Y que para, esa es la idea. Para quien no la vio, es una foto de Bergoglio con un montaje, sí, como si estuviese maquillado como una mujer, claro, con rayos pintados, con aros, y el nombre, el título es Putazo. Es Putazo, claro. Eso fue lo que generó tanta polémica. Sí. Pero bueno, eso pasa, ¿no? Pero digo, yo la paso viendo también a Clarín y a La Nación haciendo caricaturas dentro de sus páginas de un montón de personalidades que a veces dicen, bueno, claro, como, no sé, la gente no los aguanta tanto y ellos no los aguantan tanto, entonces no importa que hagan humor con esos, porque a nadie, digo, esas cosas también, digo, si uno cuida a otro, o sea, si el Papa tiene tanto derecho como cualquier otra persona, sí, me parece, por ser persona nada más, el respeto a la persona, entonces... Es como que ponerse en ese lugar es decir, bueno, defendamos a todos, entonces que no caricaturicen absolutamente a nadie, entonces dejen de usar eso. Bueno, y si ellos también lo usan para representar un montón de cosas, uh-huh, ¿cuál es el problema que igual lo use Barcelona también? Sí, bueno, ¿no? Esa demagogia que hacen siempre. Totalmente. Levantamos un poquito. Bueno, otra de las noticias que sacudió la semana, que lo que tiene que ver con la actualidad, es la aparición del cadáver de Luciano Arruga, este chico de 16 años desaparecido desde el año 2009, y todo lo que se empezó a suscitar a partir de la aparición y del anuncio de la aparición. Sí. Una noticia que realmente ha tomado por sorpresa a todo el mundo. Sí, digamos, pasar de una situación de inacción, ¿no? Porque uno tenía como que no se estaba haciendo nada, a de repente... la aparición así sin de buenas a primeras del cadáver, con además todo el dolor que conlleva, ¿no? Porque es confirmar toda una situación. La situación, sí. Pero además esta cuestión de qué pasa, ¿no? Con entonces quiere decir que hay un montón de personas quizás no están identificadas y hay otras que están buscadas. ¿Cómo no tenemos un sistema que los puedan detectar a tiempo? O si hay un sistema que oculta. Exacto. Hoy, bueno, se conocieron algunas declaraciones de algunos referentes importantes en lo que tiene que ver con los derechos humanos. Sí. Por ejemplo, Nora Cortiñas, que es madre de la fundación, de la línea fundadora de Madres de Plaza de Mayo, recordó que cuando me dieron la noticia tuve una gran conmoción porque he estado permanentemente con esa madre, por la madre de Luciano, y con la hermana de Luciano, desde que desapareció. Participé en cuanta reunión hicieron junto a Pablo Pimentel, Ella tenía la esperanza de encontrarlo con vida. La madre, como nos pasó a nosotras, que durante muchos años pensábamos que los íbamos a encontrar con vida. Esa es la verdad que sale a la luz, lamentable, pero la verdad. Lo que sí demuestra es la indiferencia del Estado, tanto provincial como nacional, la indiferencia del poder político y después la complicidad con el accionar de la policía, que es la responsable directa, afirmó Nora Cortiñas. También Miriam Breckman, que es del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, señaló el caso de Luciano, su desaparición, la investigación, entre comillas, cómo se encontró el cuerpo sin vida, es una muestra de cómo investigan, también entre comillas, el Poder Judicial y todas las instituciones cuando están involucradas las fuerzas de seguridad, como la maldita policía bonaerense, en desapariciones y torturas, como es el caso de Luciano. Escuchar las declaraciones de Vanessa Orieta, eso mismo se puede aplicar al caso de Julio López. Cuando la policía está involucrada, así es la investigación, un modus operandi sistemático de ocultamiento. Tiene que pasar 6 años para que sigan una pista. El Ministerio de Seguridad, sigue Miriam Breckman, no había hecho nada hasta que se presenta por segunda vez el habeas corpus, ya que el primero lo rechazaron. Fueron a buscar las huellas dactilares cuando recibieron la orden de producto de las denuncias realizadas por la familia, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos y los organismos de que la causa estaba paralizada. Y por último, María del Carmen Verdú, otra voz autorizada, coordinadora contra la represión policial e institucional, titular del Correpi. En estos 6 años, dijo María del Carmen Verdú, que Luciano Arruga lo buscaba a medio país, él estaba enterrado como NN en un cementerio público, después de haber pasado por un hospital público y con un juez que autorizó esa inhumación. Previo a obtener las huellas dactilares de Luciano, que ahora cruzan con su DNI, entonces durante estos 6 años estuvieron sobre la mesa y a disposición del Estado argentino todos los elementos para decirnos dónde estaba Luciano. Sin embargo, esa pregunta tuvo esta respuesta, terrible, a fuerza de la movilización y la lucha de su familia. Todo lo que sucedió, dice María Carmen Verdú, desde que fue secuestrado, torturado, el supuesto accidente de tránsito hasta que fue hallado el cuerpo, demuestran que la desaparición de pibes de las barriadas populares es una política de control social del Estado, y por eso en este caso vemos cómo confluyen las responsabilidades de los distintos órdenes nacional, provincial y municipal. Sí. Bueno, hay 3 voces importantes, echando un poco de luz. Porque claro, después de lo que se anunció, se han escuchado un montón de cosas. Y entre ellas me parece las más terribles que escuché yo, por lo menos, son las que empiezan de alguna manera a querer justificar y a querer dar entidad a esta historia del accidente. Del accidente, ¿no? Cosa que no existe. Y bueno, no, además nombran que puede ser que haya algún otro NN también en este mismo lugar donde se encontró también a Luciano. Hay diferentes organismos que están desde ahora tratando de impulsar un registro de huellas dactilares de las personas que están, de los cadáveres que están enterrados, por lo menos en los cementerios públicos, como NNs. Y establecer a partir de allí, porque se sabe de casos de chicos también, como el caso de Luciano, que por eso no son conocidos, que por eso sus familiares no han tenido la fuerza, no han sabido, no han podido llevar adelante una movilización como la de la familia de Luciano, tal cual, y estén en esa misma situación, digamos, han sido víctimas de la violencia institucional, que sabemos que existe, y que estén siendo que estén enterrados como cadáveres sin identidad. Así que bueno, desde algunos sectores se está tratando de impulsar una especie de registro. Vamos a ver cómo prospera esto. Eso debería haber de un principio, digamos, cómo no va a haber registro eso es algo o por una desidia o en realidad un interés, digamos, de que eso no sea así. Eso es una forma de ocultamiento y que lo usaron, digamos, los aparatos represivos y lo siguen utilizando aún, y eso es terrorífico pensarlo. Totalmente, aún en democracia, ¿no? Bueno, por aquí pasan las noticias en este domingo, ya volvemos. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio.

¿Cómo es que... ¿Qué nos cuenta este western argentino? ¿Es un western argentino, Los Forajidos de la Patagonia? Y de alguna manera, o sea, tiene elementos de western ineludibles porque, bueno, porque se basa en la historia de una... el personaje Pancho, uh-huh, es director de cine, la película transcurre en la actualidad, pero se basa en hechos históricos reales que son que tienen que ver con que Butch Cassidy y Sundance Kid vivieron en Chubut entre 1901 y 1905. Dos legionarios bandidos. Hechos, es claro, ellos se formaban una banda que fue en su momento la más perseguida de Estados Unidos. Uh-huh. Y de hecho conformaron, o sea, imagínate lo que habrán sido que hicieron un equipo especial de buscadores para rastrearlos, de la cual de la cual surge después finalmente el FBI. O sea, el FBI es un resultado histórico directo de haberlos ido a buscar a esta gente. Mira. Así que bueno, en principio, a mí me sorprendió enterarme que habían vivido acá, en Chubut, y eso fue lo que, generó la inquietud y todo el proyecto, ¿no? A partir de ahí, ¿no? ¿Qué pasaría si los tipos vinieron con un botín y quedó escondido? Entonces, bueno, la historia es la de Pancho que lo va a buscar al botín. Bien, bien, buenísimo. Y o sea que transcurre en la actualidad, pero bueno, tiene por supuesto las escenas que nos llevan a aquel tiempo, entonces. Tiene escenas de época, sí, que son western, pero son, no es un western la película. Claro. La película es una comedia de aventuras. Una comedia de aventuras, tal cual. Sí. ¿Filmada totalmente allá en el sur? Prácticamente, o sea, es un 85%, ponele, de Chubut, y concretamente fueron 4 semanas allá y 1 semana acá en Buenos Aires. De filmación, ¿no? Bien. Y ya desde que vos conociste esta estadía de Butch Cassidy aquí en la Argentina, ¿como que se te dio la idea de hacer esta peli? Claro, o sea, me pareció alucinante, ¿no? Uh-huh. Me pareció increíble. Yo conocía, a los personajes por la película de Robert Redford y Paul Newman, que es una película clásica, el 65. Yo sé que los más jóvenes no saben ni de lo que estoy hablando. Pero bueno, en su momento fue una película muy importante y de hecho lanzó las carreras al menos de Robert Redford. Paul Newman quizás ya estaba más establecido. Y de hecho, mira, el Sundance Institute, el festival Sundance y todo eso viene por el personaje de Robert Redford, o sea, por el Sundance Kid. Claro, como que mantuvo el nombre del personaje en todos los proyectos que realizó. Sí. Se ve que lo marcó, ¿no? A nivel carrera, quiero decir. Y me pareció, yo sabía que habían estado, pero el hecho que me impresionó mucho fue que todavía estuvieran en pie las cabañas en las que vivieron. Ah, mirá vos. Y entonces ahí me dije, bueno, ya está, esto es una película, me sorprendió mucho el hecho y me pareció que es una película que a mí me hubiera gustado ir a ver, ¿qué pasaría si estos tipos vinieron con un botín y lo dejaron escondido? Damián Romina te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, mucho gusto. Y contame, más o menos, ¿cuánto tiempo tardaron en terminar de filmar? La filmación fue relativamente corta, fueron 5 semanas. Bien. Hicimos, sí, igual, sí. También, si vos me preguntás, hace un par de años, 5 o 6 años, lo usual era decirte 8 semanas, era una película normal, Claro. Hoy una película normal también está en 5 semanas, no es que nosotros fuimos extremadamente rápidos ni nada, sino que bueno, los presupuestos te obligan a bajar cantidad de semanas. Claro. Por lo menos el presupuesto con el que nosotros trabajamos. Sí. Habrán otras películas que siguen teniendo 8 semanas o que tienen 11, pero difícil. Son las más grandes, ¿no? Quiero decir. Y también ahí en el lugar donde Butch habitó o estuvo, tuvo su paso por ahí, ¿cuentan historias la gente? ¿Cuentan algo ahí como sí, una por cosa? Supuesto. Incluso te digo, para la gente de la Patagonia es como historia sabida, historia conocida, no es ninguna novedad. O sea, el tema es que nosotros somos federales para algunas cosas y para otras cosas no tanto. Sí. Y las noticias, Vos fijate, nos están llegando noticias ahora de cosas que pasaron hace 100 años y nos parecen toda una novedad. Sí. Pero vos vas allá, de hecho, o sea, se han publicado investigaciones, hay gente que investigó el tema, que rastreó, digamos, los indicios de la historia, y está recontradocumentado. Claro. El tema es que, bueno, recién en el 95, si no me equivoco, por ahí me equivoco en la fecha, pero recién en el 95 encontraron un expediente judicial que, digamos, que terminaba de fijar la relación, o sea, que terminaba de probar, si querés, en los papeles, el hecho de que ellos habían vivido acá. Hasta entonces eran mitos que la gente repetía o no estaba confirmado, digamos, ¿no? Sí. Y bueno, digamos, respondiendo a tu pregunta, las historias de allá se cuentan. De hecho, cuando fuimos a investigar para escribir el guión, yo le preguntaba a la gente si sabían del botín o algo, y bueno, y me decían de todo, ¿no? Que estaba escondido en el lago Lezana, hasta que lo habían dejado en un paso de la cordillera cuando escaparon por Chile. De todo, claro, ¿no? De todo. Es fantástico. Sí, debe ser. Y también debe ser, ¿no? Aquellos que son ávidos en búsqueda de tesoros también deben estar como digamos, al tanto y a la expectativa de ver si lo encuentran. Vos sabés que no encontré ninguno, ¿eh? Ningún buscador de tesoros. No, en la película sí está Dimitri, es el malo, uno de los malos. Sí. Están, digamos, a la búsqueda de este botín escondido, de este tesoro. Y son los un poco los por un lado está bueno Dimitri, por otro lado un policía que necesita pagar deudas. Son como los dos antagonistas que tratan de llegar al botín antes que Pancho. También el elenco de la peli son de actores de allá de la provincia de Chubut. Sí, la gran mayoría, los únicos que son de Buenos Aires, digamos, hay cuatro personajes de la película que están interpretados por actores de Buenos Aires, que son, bueno, los tres protagonistas, que son Juan Manuel Rodil, Carla Pandolfi y Adrián Garabano. Sí. Ellos son los protagonistas, digamos, de la película. No podíamos correr el riesgo de buscarlos allá porque no tenía posibilidad de hacer un casting o de hacer ensayos. Claro. Entonces era un poco riesgoso y además Pancho al menos aparecía en Buenos Aires, ¿no? Claro. Entonces iba a ser más costoso traer un actor de allá, más riesgoso te diría, no más costoso, porque en realidad llevar un actor para allá o traerlo es lo mismo, pero no íbamos a poder ensayar. Claro. Y después está, bueno, Horacio Denner, que es el que representa al abuelo de Pancho, que también era de Buenos Aires. El resto del elenco está prácticamente todo conformado por gente de Esquel. Ajá. Hay algún actor, dos actores que son de Bariloche, y nada más, digamos, el resto, digamos, la mayor parte de la gente es de allá, de la zona de Esquel. Damián, vos recién nombrabas a Robert Redford por la película, ¿no? Histórica que conocemos. ¿Es verdad que hubo intento de acercamiento a Robert Redford para que participe de la peli? Sí, viste que cuando uno está creando un proyecto todo es posible, o al menos yo parto de esa base, ¿no? Todo es posible, incluso tener a Robert Redford. Lamentablemente no salió, no tuvimos la suerte, pero sí, le escribimos una propuesta preguntándole si estaba interesado en hacer un cameo en la película. Obviamente, siempre, digamos, tratando de tener una base de realidad, que es que nosotros no le podemos pagar lo que Robert Redford vale. Seguro. Pero bueno, yo pensé, quizás si el personaje fue tan importante para él, querría hacer un revisitarlo, no para hacer de Sundance Kid, pero sí para hacer un cameo en una película que tiene que ver con el personaje. Me parece que iba a ser un golazo, incluso especulando con el tema de que eso atraería público, ¿no? Pero hubo una respuesta igualmente. Más allá hubo una respuesta, claro. Justamente el motivo por el cual yo pensé que le podía interesar fue el motivo por el cual lo rechazó. Ajá. Y es que él no quiere hacer nada que tenga que ver con Sundance Kid. Porque no quiere, digamos, manchar ese pasado, digamos, ¿entendés? Uh-huh. Es como yo lo que entendí era como que era como una especie de escupir para arriba. Claro. ¿Para qué se va a jugar en hacer algo que tenga que ver con el Sundance Kid si ya está, digamos, como en una zona de mito, una zona intocable? Claro. Entonces, ¿para qué, digamos, refregar eso? Es como que ya ganó el Mundial, ¿para qué va otra vez a ¿para qué va a volver a jugar, no? Claro, algo así, algo así. Así que, bueno, yo lo único que me aseguré era que el tipo, con todo respeto, hubiera recibido la propuesta, porque viste que puede ser también que vos mandes una carta, te responde un secretario, te pone, no, muchas gracias, el señor Redford está ocupado, listo. Que de hecho fue la primera respuesta que tuvimos. Entonces yo insistí y dije, bueno, solamente quería confirmar que él realmente hubiera obtenido la propuesta, y ahí fueron muy gentiles en contestarme todo esto que yo te acabo de contar, que es que él no quiere, revisitar ni al personaje ni nada que tenga que ver con el personaje. Bien, bueno, supieron de tu película entonces, por lo menos supieron de tu peli y te contestaron. Sí, que lo cual es me pareció muy gentil de su parte, podrían no haberme contestado ni la primera vez, digamos. Bien, Damián, bueno, estrenamos el jueves, ¿no? Es el jueves 30 el estreno, falta todavía... Todavía falta, el otro jueves. Inicialmente sería. Me habían dado la fecha del 23, pero como va a haber un, no sé si es un festival o un evento que ocupa varias pantallas, lo patearon para el 30 de ahora, de octubre. Este jueves no, sino el otro jueves. Este jueves no, el otro. Exacto. Sí, de todas maneras, está dando vueltas por los espacios Inca del interior, la película. Bien. Ya está siendo proyectada. Y después, bueno, no sabemos qué otras fechas podrán haber. Digamos, yo trato de que la película sea bastante vista. Entonces, voy encontrándole pantallas, lugares, fechas, como para pasarla. Seguro. Entonces, el 30 ahí en el Gamón la podemos ver ahí en la avenida Rivadavia. En Rivadavia 1635, Capital Federal. Bien. Y después, hay otras fechas en otros espacios Singa, que no sé si que en Trenquelauquen, en Bariloche, en Palpalá, Jujuy. Uh-huh. Varios lugares. Te estoy nombrando eso porque son los que están confirmados para ahora, para octubre, noviembre. Pero bueno, se van a seguir sumando y los vamos publicando en la página nosotros de Facebook y todo eso. Bien, bueno, Damián, la verdad que bueno, felicitaciones por la película. Muchas gracias. Esperemos que sea con el mayor de los éxitos. Bueno, seguramente estaremos yendo al cine a verla. Bueno, fantástico. Les agradezco un montón la nota, ¿eh? No, por favor, gracias a vos. Un abrazo. Chau. Ahí estaba Damián Leibovich, que es cineasta, además guionista, y realizó la película Los Forajidos de la Patagonia, que la vamos a poder ir a ver al Gaumont a partir del día 30 de octubre, allí en la avenida Rivadavia 1635, allá en pleno Congreso, en mucha cita del Congreso de la Nación. Muy bien. Bueno, me dieron ganas de verla. A mí también te digo, muy bueno. Muy bueno ¿no? Poder sacar un poco de la historia que va pasando y poder armar algo con cosas que fueron sucediendo en el país, que está bueno, ¿no? Que acá en Argentina también tuvimos nuestros forajidos, leyenda que pasaron por acá. Tal ¿quedaba cual. Alguno? Hicieron escuela, me parece. Sí, hicieron escuela. les amenaza. Escuche Peor para el Sol. Un antídoto semanal sin contraindicaciones. Ante cualquier duda, a mí no me consulte. Bien, seguimos con más Peor para el Sol. Y yo lo veo a Maro que está muy concentrado leyendo. Está re tranquilo, la verdad. No sé qué onda, Maro. ¿Qué está pensando, Maro? No, estaba buscando... ¿Un libro usted? ¿Qué está leyendo? ¿Qué está...? Está leyendo mensajes... ¿Está leyendo Barcelona? ¿Está haciendo quilombo por el Facebook? ¿Qué está haciendo, Maro? Estoy leyendo mensajes... Quilombo, sí, ya sabemos. Quilombo. No puedo leer al aire, así que... Está haciendo quilombo, Maro. ¿Sabe que a Maro le agarra así como la indignación? ¿Por qué? Porque viste que Facebook es como bastante... Viste que hay gente que expresa mucho en Facebook muchas veces. Demasiado. Y a veces expresa sobre cosas que dices, ¡upa! Esto es jodido. Y uno va a... Te agarra indignación, viste, en ciertas cosas. Sí, la verdad que sí. ¿Hay cierta indignación o no? Sí, por supuesto. Como toda tribuna donde haya muchas opiniones, siempre hay alguna que te exacerba un poco. Sí. ¿Contestan siempre o no? No, cuando yo algo le indigna. Sí. No, yo no. Yo sí. Sí, vos contestaste cuando por Facebook. ¿Pero por qué me pegás? ¿Por qué la agresión física hacia mi persona? Hago. Yo me autocensuro mucho. Entonces autocensuro mucho. Sí, a mí me pasa. Sí, porque después, viste, es como que se hace una cosa, viste, y no termina más. De retruque no termina nunca. Claro, sí. Es real eso. Que... Sí, no termina más, es verdad que aspira uno. Igual, y además se van metiendo con otras cosas, ¿viste? Como que a veces vos sentís que el otro deriva a otra, ¿viste? Te va otra cosa y de otra cosa y te van... Y ya no hay una discusión que uno puede decir que sea sana. Ya seguramente van a empezar los insultos, ya seguramente van a pensar todo ese descalificar al otro, ¿no? Es como cuando discutís o debatís en persona, digamos, ¿no? Sí, O sea, hay personas con las que puedes discutir, pero hay personas que empiezan o quieren... convencerte de algo o descalificarte, como decís vos, ¿sabés? Como que me pasó varias veces que me descalifiquen, entonces digo, tengo la autoestima como para que me esté descalificando. Claro, ¿viste? Ya para... bastante me cuesta. Claro. Pero bueno, sí, es una realidad que es muy difícil poder discutir con alguien, ¿no? Que descalifique todo el tiempo, o que ya vaya el insulto, o que ya vaya como a esta cosa de la defensiva, ¿no? La agresión. Igual las redes sociales es algo que a mí... no termina de sorprenderme, la verdad. Sí. Todo lo que podés encontrar, todo lo que encontrás de las personas en la red social. Sí. Y hasta qué punto las personas realmente tratan de reflejar la propia vida en la red social. Claro. Eso a mí no deja de sorprenderme. Sí, es verdad. Y estamos, me parece, en un momento como de cambio, en el primer momento del cambio. Sí. Sí, estoy seguro que es un momento de transición, de que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Sí. Pero y no deja de sorprenderme eso, de personas que realmente ponen la red social desde un pensamiento filosófico, político que tengan, hasta que se les encarnó la uña. Claro. Eso no deja de sorprenderme. Tal vez estemos yendo hacia un lugar que es la red social donde confluye todo, ¿no? Claro. Todo está ahí. Donde todo está ahí, tal cual. Esto pasa, ¿no? Y cómo es noticia también la red, ¿no? Como la red es noticia a los otros medios. Yo miraba algo en internet también que hablaba sobre un hashtag que se armó por Cristina cuando dio un discurso y todos decían que se había operado las lolas. Sí. Entonces el hashtag era lo que les voy a decir, era las tetas de Cristina. Hashtag, claro. Hashtag. La teta de Cristina. ¿Mira? O sea... vos pensás, y como que todo el mundo hablaba sobre eso en vez de, dijo un par de medidas, ¿no? Entonces todos me decían, porque se operó, porque, claro, pagamos las tetas de Cristina. Una cuestión donde vos decís, bueno, está bien, si querés, decilo también, pero digo, ¿podés opinar y decir qué es lo que se habló? ¿Alguien sabe que se habló? No, porque vieron, entonces, digo, nosotros está bien. Pudo haberte distraído, pero somos unos superficiales también. Total, sí. Totalmente bueno, superficiales, bueno, no podemos. Por ejemplo, yo una vez escuché a La Nata, que es una persona que hoy tiene una cierta... está muy mal visto desde muchos lados. Sí. Pero creo que dijo algo muy cierto con respecto a Twitter. Sí. que Twitter es como la pared del baño público. Claro. ¿Viste que en el baño público la gente agarra un fibrón y escribe cualquier pulanito, cosa? Pulanito, sí. ¿Entendés? Sí. Uh-huh. Y en cierto sentido, como que Twitter es eso, Internet. Sí. Por eso digo también que es un momento de transición. No sabemos si esto va a ser así siempre. Claro. Si Internet va a seguir desarrollándose hasta un punto en donde este anonimato no sea tal. Sí. No lo sé. No lo sabemos. No lo sabemos. Sí. Pero hoy da ese anonimato, sí, que por supuesto tiene que ver con una cuestión también de cómo uno se maneja. Claro, ¿no? Tal cual. Porque yo también tengo Facebook, pero yo pongo mi nombre y mi apellido y obviamente que eso me indica, me autolimita un montón de cosas, de no voy a poner las tetas de Cristina, no voy a poner eso. Pero de repente hay muchísima gente que pone otros nombres o que oculta su identidad y que ese anonimato le da la posibilidad de utilizar el espacio como si fuese en la pared del baño público, donde se pone cualquier cosa con total impunidad, ¿no? Tal cual. Sí, así es. Pero bueno, no sé yo. Esperemos que igual es divertido también. Sí, es divertido. Es divertido. Sí, por eso te digo que confluye todo, ¿viste? Porque es divertido. Sí. Yo la verdad que te digo que me divierto cuando leo lo que ponen nosotros, digo, uy. O cuando ves que se aparece, mira qué pasa. Te enterás a veces un montón de cosas que no te enterás en la vida diaria del otro, ¿no? Te enterás un montón de cosas, ¿no? Sí, y podés hasta. Esto me lo pregunto, podés hasta. Sí. Definir o intuir la personalidad del otro al ver lo que publica, ver lo que escribe. Sí, a veces sí. Sí. Igual sí. Es un arma de doble filo, porque no sabes si el tipo quiere poner algo en lo que realmente es. Tal cual. Sí, no. Tal cual. Pero sí, hay ciertas cosas que te dan una pauta como a decir fulano tiene esta tendencia, puede estar buscando eso o puede tener esa idea, como que te haces alguna construcción de la persona, inevitablemente. Y es un negocio enorme, ¿no? Un negocio enorme. La verdad que los tres o cuatro que manejan por las redes sociales más importantes han dado en el clavo. Digamos, se salvaron para toda la cosecha, como diría. Sí, sin duda alguna. Bueno, las 7 de la tarde. Así es. Va cayendo el sol y nosotros ahora vamos a escuchar un cuentito de la abuela. Moreno 90.1 Estación de Radio. Espacio Publicitario. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra. Hola, soy Mayra y te invito a conocer la ropa Priscila Rock. Priscila Rock, ropa del palo. Diseños exclusivos en remeras, buzos, camperas, vestidos, calzas y accesorios. Conocé toda la pilcha Priscila, la que usan las rockeras con estilo. Priscila Rock, encontrarnos en Facebook o mirá todas las colecciones en estiloprisilarock.blogspot.com. Tenemos línea infantil y puntos de venta en todo el país. Priscila Rock, marca la diferencia. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Llegó SkyMax, el nuevo servicio de internet inalámbrica que no utiliza cable ni teléfono. SkyMax es rápido y seguro. Disfruta 24 horas de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. Llama hoy al 011-5093-5000 y contrata SkyMax. SkyMax 011-5093-5000 o entra a skymax.com.ar y conectate. Disfruta de internet en tu casa por solo 160 pesos mensuales. SkyMax, la comodidad de navegar por internet desde tu casa. Fin de espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Escapar del Paraná. Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde. Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe. Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada. Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable. Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas. Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos. ¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Estás escuchando Peor para el Sol por FM Moreno 90.1. Tu estación de radio. Bueno, como te contábamos en el principio del programa, se está llevando adelante en el día de hoy la tercera jornada del Festival de Teatro Octubre Callejero 2014. Que tiene que ver con diferentes espectáculos teatrales que se están llevando adelante por diferentes barrios y espacios públicos de la localidad del partido de Moreno. Hoy, bueno, tuvo su tercera jornada, y para hablar de la misma y de cómo va la realización del festival, estamos al habla con Freddy Peruso, de Tercer Cordón Teatro. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Guille? ¿Cómo andás? ¿Bien, vos? Bien, bien, acá contentos. ¿Te imagino en plena actividad? En este momento, mira, en realidad nos enganchaste, estamos con Cristian Vecchio preparando la comida para la gente de esta noche. Nos vinimos para acá, para la quinta, ¿viste? Terminamos la jornada en Mongiovanni y nos vinimos para acá, y los compas siguieron en el colectivo para allá, para la Plaza de Moreno, donde está actuando Menso en este momento. Ah, exactamente. ¿Cómo estuvo la jornada allí en Mongiovanni, Freddy? Y estuvo re buena, la verdad es que se armó, se juntó la gente del barrio ahí, una tarde preciosa de sol, así que ahí estábamos. Bueno, llegamos nosotros, armamos el sonido y ahí empezó a llegar la gente que estaba terminando de almorzar, viste, por el Día de la Madre. Claro. Y después empezando a llegar un montón de compas que vienen en sus coches de otros barrios, pero que, bueno, saben que estamos ahí y se fueron acercando. Y estuvo bueno, se presentó la compañía primero al Malpaso Teatro y después nos presentamos nosotros. Así que, y se puso lindo, se armó un lindo ruedo de público, linda jornada. Buenísimo. Bueno, continúa entonces ahora en la Plaza Mariano Moreno en este momento con Menso, como decías, Menso Mejujes. Sí. Y sigue, bueno, ahora ya habrán comenzado, entonces Gato en la Espalda de Chile también. Sí, sí. sí, Gato en la Espalda, que estuvo en la jornada de apertura el viernes y también están hoy concluyendo su participación porque mañana ya se pegan la vuelta ellos, ¿viste? A las 2 de la tarde ya toman el avión, así que se están volviendo. Qué bueno, Freddy, que se vaya haciendo también hábito en los barrios de Moreno, que cada año se realiza el octubre, ¿no? Sí, a mí me gustaría pasarte con Cristian, así él te cuenta un poco cómo lo vivió él, que él está laburando ahí en una de las organizaciones que está laburando en el barrio, para que también te cuente cómo lo vivieron ellos, ¿te parece? Perfecto, dale. Hola, Guille. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? Bien, todo bien acá, muy contento, che. ¿Contento con la jornada? Muy contento por la jornada, muy contento por los compañeros, la verdad que se acercó un montón de compañeros. La actividad medio que la compartimos con los vecinos de Pfizer, ahí enfrente, cruzando el arroyo están los chicos de la Murga de Caramba, que la verdad que se laburaron todo también para sostener el octubre, los chicos de Catona. La verdad que a nosotros el octubre no solo nos ha servido para traer espectáculos al barrio y poder compartir con los chicos de octubre callejeros, sino también para poder articular con otros espacios, como el Centro Cultural de Catona, como hay Caramba, que somos vecinos y que está bueno que esto pase también, ¿no? Que nos empecemos a encontrar entre organizaciones, entre gente que está haciendo cosas en los barrios. Claro, imagino la articulación, también el hecho de que un evento como el Octubre Callejero también fortifica la acción que vienen ustedes llevando adelante, ¿no? En los barrios. Sí, totalmente. Nos vemos la cara en otras situaciones, digamos que la mayoría de nosotros en los barrios estamos como en la emergencia, ¿no? Por lo menos nosotros como FUOL estamos ahí laburando todo lo que es la necesidad más concreta, y la cultura también es una necesidad, pero nos permite vernos de otra manera, ¿no? Nos permite vernos desde una sonrisa, desde la emoción que te proporciona ver un espectáculo de teatro, ¿no? Totalmente. Y contanos, Cristian, ya que estamos, bueno, ¿qué actividades venían llevando adelante en estos últimos tiempos, por ejemplo, en Barrio Bon Giovanni o Pfizer? Nosotros, Bon Giovanni, o sea, el FUOL es, está organizado, Bon Giovanni, algunos vecinos de Bon Giovanni están organizados dentro del FUOL. Sí. La toma, ¿sí? Nosotros particularmente ahí lo que tenemos es un merendero, ¿sí? Y estamos en realidad un merendero que está funcionando en un espacio que próximamente será una posta sanitaria o una lista de primeros auxilios según lo que podamos conseguir. Sí. También funciona un merendero. Sí. ¿Sí? Bueno, y algunos compañeros ahí están trabajando, ¿no? A partir de la Argentina Trabaja están construir ese merendero y el espacio. Y también un poco, ¿no? Accionar y promocionar que los vecinos nos vayamos encontrando para resolver unas cuestiones concretas de necesidad que tiene el barrio, que es, ¿no? Que nace como una toma y que es una toma y que tiene un montón de problemas de infraestructura, ¿no? Está sirviendo un poco de esto, ¿no? Con todo el trabajo que eso significa, si no hay una respuesta mágica ni estamos resolviendo todo, sino que estamos en esta búsqueda. No, seguro, esto que decís de la unión de los vecinos, imagino que, bueno, no debe ser tarea sencilla, ¿no? No, como cualquier barrio, me parece, ¿no? Seguro. Sí, sí. La verdad que como cualquier como se ven pequeños gestos que están buenísimos y que se pueden hacer. Sin duda, bueno, gestos de solidaridad que son los que afloran también en este tipo de situaciones y de actividades, ¿no? Sí, totalmente. ¿Sabés, Guille? Soy Freddy de vuelta, ¿me Freddy, escuchás? Sí, te escucho. No, te decía que nosotros con el octubre estuvimos ahí en Bonjo el año pasado. Y este año, viste, por esto de los lazos con el FOL, que vamos desarrollando por la actividad juntos en el Churqui y eso, y este año cuando fueron las inundaciones en febrero, sí, un día nos invitan a actuar ahí en la capilla donde estaban la gente que había sido evacuada allá del barrio. Y hoy vinimos medio paracaidistas nosotros, porque volvíamos del festival que habíamos estado en enero, qué sé yo, bueno. Cuestión que llegamos y estaban los chicos acá del Centro Cultural Catona, estaba la gente del FOL laburando ahí. Sí. Y más allá de que era una tragedia lo que estaba pasando, estaba bueno esto de volver a juntarnos ahí, ¿viste? Y laburar ahí, después laburar cuando la gente pudo volver a sus casas. Y después en marzo que se hizo otro festival. De a poco yo siento que vamos construyendo una relación, ¿viste? Esto que te decía Cristian de laburar con los compañeros, así. Y que en este caso puntual se da a través del teatro, que es lo que nosotros hacemos y la propuesta que llevamos, y que todos los otros compañeros están redispuestos a tomarla y a laburarla, a difundirla y pasar una jornada de alegría, ¿viste? Sin olvidar esto, que todas son jornadas de lucha, pero juntarnos y pasarla bien también está bueno y también es necesario. Y ahí vamos sintiendo también que el perfil del octubre se va construyendo así también, ¿viste? Esto de un festival de teatro, porque estamos hablando de teatro también, ¿no? Pero que se instala en las comunidades y que está apoyado por un montón de compañeros militantes. Entonces es un, como que es teatro y al mismo tiempo no es solamente teatro, y se pone bueno por eso, me parece. Sí, eso le da como todo un sentido, ¿no?, a lo que están realizando. Sí, yo creo que sí. Nosotros muchas veces, porque perdés la perspectiva cuando estás hablando de lo que vos haces, ¿viste? Y corroborándolo con los compañeros, ¿viste? Con gente que viene. El año pasado vino un chico de Italia y decía que él no sabía bien a qué había venido, y que cuando fue a Bon Giovanni entendió a qué había venido. Claro. Que a él le había servido para encontrarle otro sentido a su teatro, a su manera de hacer teatro, ¿viste? Y eso para nosotros es fuertísimo. Un tipo que vive al otro lado del mundo, que se viene acá y encuentra sentido viniendo a un barrio de nuestra localidad, de nuestro festival, ¿viste? Totalmente. Y imagino que después de estos años que vienen haciendo el Octubre Callejero y todo lo que vienen haciendo desde Tercer Cordón, cuando justamente vos empleaste la palabra perspectiva, pero cuando vos, Freddy, haces perspectiva un poco y mirás hacia atrás, debe ser gratificante y también fuerte para vos, ¿no?, todo lo ya transcurrido. Sí, sí, nosotros ya casi, el grupo es uno más de los que integra el Octubre, y eso está bueno también. Vos mirás y hay colaboradores que están laburando en FM Moreno, sí, compañeros que están en el FOL, que están en Patria Grande, que están sueltos, que están laburando en el Bachillerato de la Perlita, ¿viste? Y gente que no tiene nada que ver con el teatro y se levanta a las 7 de la mañana para venir y cocinar de onda porque sabe que ese trabajo es necesario y le da alegría compartirlo con los demás. Entonces vas viendo que nosotros con nuestro grupo por ahí ponemos la cuota de teatro, ¿viste? Sí. Pero todos los demás ponen un montón de trabajo para que esto pueda ser posible, porque nosotros cada vez más el encuentro va tomando un carácter independiente y autogestivo y se banca con el laburo de todos. Entonces, para mí, como integrante del grupo Tercer Cordón, es un orgullo y una alegría enorme contar con tanta gente alrededor dispuesta a empujar un mismo proyecto, ¿viste? Es un colectivo recontra heterogéneo, pero de verdad heterogéneo, ¿viste? Y que nos vamos curtiendo en esto de laburar con el otro, de encontrarnos y compartir los momentos de alegría. Así que para mí es una experiencia muy rica, muy linda también, muy divertida al mismo tiempo, uh-huh, y que nos da mucho orgullo y también mucho empuje para seguir adelante, por muchos octubres más, esperemos. Bien, Freddy, tenemos en la jornada de hoy también en el Churqui actividad. Sí, sí, como te decía, ahora están en la plaza con Menso y después con Gato en la Espalda, y en el Churqui se presenta el grupo Tremolina, que el grupo Tremolina en sus orígenes tuvo sede ahí, el Churqui en un momento se llamó Sala Tremolina, ¿viste? Sí. O sea que el vínculo con ellos también es muy fuerte, y me parece que lo copado de este festival es eso también, que nos permite reeditar viejos vínculos, viejas amistades, ¿viste? Los chicos de Tremolina ellos vinieron con toda la generosidad, trajeron todos sus equipos, todas sus luces, sus cables, sus sonidos, a ponerlo a disposición y a prestarlo, porque entienden de qué va esta mano y vienen a laburar con nosotros. Marcelo Chiconi está encargado de la parte técnica y hoy vino y se puso a laburar desde las 4 de la tarde ahí en la sala para hacer su función a las 8 de la noche. Bien. Después se va a presentar una chica de Bragado, que es integrante también del grupo MPT, que van a cantar unas canciones ahí. Es decir, que también es un festival que se va haciendo con los amigos y con los grupos que van viniendo, ¿viste? Todos los que tienen algo para compartir lo traen, y eso está bueno. Buenísimo. Bueno, y están entonces preparando comidita entonces para más tarde. Así es, para cuando llegue toda la gente de la noche y ya tengamos la cena lista, esperemos. Usted es el cocinero oficial, me dijeron, del evento. Soy uno. Ahora tengo Cristian y después se van a sumar otros, y hay otras compañeras que también están ahí. Sí, yo me puse acá en la cocina, pero somos varios también, un equipo importante. Sí. Bueno, Freddy, bueno, también veo aquí que tenemos actividad el lunes mañana en el Instituto de Riglos. Sí. Con gente de Perú. Sí, viene la compañera Flor Canales Bastida de Perú, va a presentar su espectáculo ahí también, en el Riglos, que ya estuvimos el año pasado ahí, y nos fue muy bien también, nos han recibido muy bien, y eso también se va dando en el marco de esto, viste, que mucha gente que está en otros espacios o instituciones empieza a enterarse de la movida y nos invitan, y está bueno poder articular con otras instituciones. Nosotros estamos requete dispuestos, porque bueno, es la posibilidad también de que el festival siga llegando a más lugares, que siga difundiéndose y que mucha más gente pueda enterarse de esto. Así que sí, ahí vamos a estar en el Riglos y bueno, esperemos que salga todo bien como hasta ahora. Buenísimo. Bueno, Freddy, te agradecemos mucho este contacto con Peor para el Sol. A ustedes, che, gracias siempre por toda la mano que nos dan con la difusión, porque nos dan mucha pelota y todo, así que bueno, muchas gracias por cada comunicación. A ustedes y un saludo ahí a Cristian también. Bueno, gracias, Guille. Chao, un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Freddy de Tercer Cordón Teatro contándonos un poco cómo va la actividad allí del Octubre Callejero. De la marcha. El festival que está buenísimo, sí. La verdad. Hermoso, la verdad. Moreno. Hermoso, aparte se nota que es un trabajo en equipo y en colaboración de todos, ¿no? Y eso es lo más interesante. Totalmente. Bueno, seguimos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Sexy y barrigón. Una suma de virtudes que escasea. Soy lo que el mundo quiera. Bueno, seguimos con más Peor para el Sol. Sí, sí. Y ahora es el turno de Brian Mancilla. A ver, ¿qué nos trajo Brian del mundo del anime? Muy bien. Para vos, Ryomi, y a los, a los seguidores del cine y la animación japonesa, se estuvo hablando, ¿sí?, en varios foros de lo que son anime justamente y el cine japonés. Sí. Se estuvo hablando, bueno, en México se lanzó un festival que ya es el segundo año que se participa, se llama Konnichiwa. Es un festival de cine y animación japonesa, ¿sí? Esta es la segunda edición del Konnichiwa, bueno, donde en varios cines de allá de México justamente se lanzaron películas anteriormente, antes que sea el lanzamiento mundial, como que sea una premier de películas, donde se estrenaron Asura, Persona 3, Naruto, la última película que se llama Road to Ninja. Zoro no Toshimono y la última que salió Sword Art Online Extra Edition. ¡Epa! Se lanzó con todo. De Sao. Así que este festival es Konnichiwa. Sí, Konnichiwa. Se llama, arrancó justamente el 15 de noviembre, está hasta el 30. Y bueno, en diferentes sedes allá en México hay diferentes... Los eventos que se realizan se van a hacer en distintas sedes en México. Ahí está, perfecto, en diferentes salas de cines. Justamente, lo más interesante de este cine, de este festival, es gratuito, ¿sí? Y no piden ningún requisito, ni de edad, ni nada por estilo. Así que es gratuito y abierto para todo el mundo. O sea que no tenés que garpar nada. No, por ahora. Se estuvo hablando de diferentes foros acá en Argentina, ya que el movimiento de anime, del manga y del cine japonés creció demasiado estos últimos 2 o 3 años. Sí. Se estuvo hablando para que Konnichiwa venga para acá, así que bueno, ojalá que venga. Ojalá que sea así, podamos ver un poquito del cine japonés por acá en las salas y que bueno, que sea como México, que sea gratis. Ojalá. También, bueno, como ya se sabe, el 10 de noviembre termina Naruto. ¿10 de noviembre ya termina? ¿Me estás jodiendo? Naruto Shippuden termina el 10 de noviembre este año. Bueno, esta fecha fue la programada salida del capítulo final del manga. Sí. Creado por... del manga. Del manga. Justamente igual termina la serie, digamos. Termina la manga, el manga. La manga. La manga no. Termina la serie de mangas. No va a manguear más. Brian Mancilla no va a manguear más. No. Bueno, pero... No. A ver, pero igualmente el manga va un poquito más adelantado que el anime. No te creas, O sea, mucho más adelantado, pero no te creas. La mayoría de los animes tiene muchísimo relleno, ya que el manga justamente va más adelantado. Claro. Lleva muchísimo relleno para que, bueno, no sea tan corta la serie, digamos. Porque si te tenés que hacer como el manga, son 300, 400 capítulos. Y porque digamos. Tienen que esperar que se publique el manga para poder hacer el capítulo. Por eso, el último final, el capítulo final. Bueno, claro. Ahora se va a poner al día Naruto. Muy bien. Creado por Masashi Kishimoto. No se menciona muchos detalles, pero según según promete el sitio, apenas el contador llegue a su final, revelará un nuevo gran proyecto de la franquicia. ¿De Naruto? Sí, por lo que se estuvo leyendo, será Naruto adulto, ya siendo Hokage. Y sí, ¿qué queda? No sé qué quedará, pero no bueno. ¿Qué quiere decir que se hace Hokage? No sé. Y bueno, ya lo dijiste. Y sí, bueno, pero igual no, son especulaciones, no está nada confirmado. Sería igual, porque se estuvo viendo en diferentes imágenes, es Naruto adulto, no tiene la capa de Hokage ni nada por el estilo. Es Naruto adulto, hay que ver. Es Naruto adulto, hay que ver más que nada. Se hace un ninja. Tal vez. Un shinobi. No sabemos. No el legendario como su maestro. Puede como ser, como Jiraiya. Como Jiraiya. Los siete Shenin Serin. Los Zenin. También el sitio de Más agrega una línea de tiempo donde se destacan los eventos más importantes en los 15 años que lleva publicado Naruto. Bien. O sea que está con todo Naruto, digamos. Y bueno, sí. Naruto comenzó su franquicia a las finales del año 90 a través de la revista Shonen Jump, que es una de las revistas más interesantes e importantes de allá de Japón. Todo salió de Shonen Jump. Así que bueno, también ahora aparentemente sí habrá una última película del anime, justamente Naruto, estará debutando en los cines japoneses el próximo 6 de diciembre de 2014, o sea, ya falta muy poquito. Ya, falta nada. Y ponerle que a principios del año que viene ya estará por acá de nuevo. Por estos lados. Bueno, ya con sus 300, casi 400 capítulos. 475 será. Capítulos. Wow. Así que bueno, hay que ver a ver qué pasará. No sabemos bien todavía. Lo que sí también estuvo como muchísima gente se tiró para atrás porque lanzaron como películas real life, o sea, personas películas del anime pasadas a actores reales, ¿no? Digamos. Que la verdad no llevan mucho, como que estás muy acostumbrado a ver al anime, pero que choca demasiado. Sí. Se estrenaron varias películas últimamente, de Love Live, por ejemplo. También están haciendo una película de Sword Art Online, pero la verdad la tiraron para atrás porque muchos seguidores la tiraron para atrás justamente. Ah. Así que bueno, está medio complicado el mundo del cine japonés, el del real life. Tiene que ser una muy buena adaptación como para que... La buena adaptación que hubo, y creo que de las mejores adaptaciones, fueron Gantz. Gantz fue genial. Fue muy buena y muy buenos actores. Sí. Aparte estaba muy interactivo la película justamente con los personajes del manga o de la serie, del anime, con los personajes de la película. Era muy fiel al anime, al manga y con muy buenos recursos de efectos especiales, y lo que es la historia. La verdad que yo la vi Gantz y me encantó. Y por último, Rurouni Kenshin, que es el Samurai X. Kenshin. Eso no lo vi. Salió el mes pasado, justamente la pueden ver cualquier película, en cualquier página, digamos. Sí, de anime. Justamente la buscan por ahí. Muy buena película, está muy bien adaptado y los efectos especiales son de primerísima mano, la verdad. Bueno, voy a mirar entonces. Así que bueno, esas son las noticias por el día de hoy y muchas series que se estuvieron estrenando, mejor dicho, las series se van a estrenar ahora la nueva temporada de invierno, se van a lanzar ahora la semana que viene, así que bueno, se vienen muchísimas series nuevas para comentar y para esperar a ver qué vamos a ver qué viene. Sí, así que bueno, eso es todo por hoy. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Tenemos ahí un tema? Por ahí. ¿Tenemos un tema por ahí? Dale, mándalo. I'm disarray. I'm never broken. para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Nuestra pasión verde y blanca tiene voces. Escúchala todos los domingos por FM Moreno. Por siempre la victoria. El programa del Club Social y Deportivo La Victoria de Rififí. Por siempre la victoria. Domingos, 20 horas, por tu estación de radio. Del 17 al 26 de octubre, el teatro invade las calles. Llega la sexta edición del Festival Octubre Callejero. Autogestivo, independiente. Sábado 18, 17 horas, Piolito de América. 18 horas, Circo Media. 19 horas, Gato en la Espalda. En el anfiteatro de Plaza Las Catonas, Barrio Las Catonas. Octubre Callejero, sexta edición. Espectáculos para todo público. Consulta la programación completa en nuestro Facebook, Octubre Callejero. Y las bandas de Moreno suenan en la estación de Moreno. Rock local en la 90.1. Rock local a las 21 horas en FM Moreno. Estación de música. El sábado 25 de octubre, a partir de las 16 horas, en Plaza San Martín, Moreno, participa de la presentación del registro de casos de personas asesinadas por el Estado con gatillo fácil y tortura en la zona oeste. Preparándonos para la presentación anual del archivo de Correpi en Plaza de Mayo. Contra el ajuste y la represión. Organización y lucha. Hay poco dinero, pero hay muchas balas. Hay poca comida, pero hay muchas balas. Hay poca gente buena, por eso hay muchas balas. Cuidado que ahí viene una. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Peor para el Sol. Por FM Moreno, 90.1. Tu estación de radio. Muy bien, seguimos aquí en Peor para el Sol, las 7 de la tarde y 32 minutos. Y en este momento con gente amiga que nos ha venido a visitar, sí, Romy. Gente amiga del programa. Así es, está aquí parte de Bici Voladores, la banda de Moreno. Está Ramiro, está Ricky. ¿Cómo andan, muchachos? Bueno, ¿qué tal, Guillermo, Romina? Muy buenas tardes. ¿Todo bien? Caímos de improviso. No sé cómo salió River, no sé. Me gustaría anticipárselo, pero no sé. Está ganando y estaba jugando bien hasta que nos fuimos. Cosa que preocupa si después la cosa se da vuelta. Claro, ya. Claro. No, a mí me preocupa, a mí sobre claro. Todo, porque el programa va a quedar un poco mal, me parece. Claro. Esperemos que vaya todo bien. Esperemos, bueno. Bueno, muchachos, están festejando y presentando. Festejando el momento de la banda, me parece, ¿no? Sí. De alguna manera. Claro, sí, festejando, bastante contentos por todo lo que pasó. Bueno, fue cuestión de un mes. Es más, que habíamos pensado septiembre, dijimos, bueno, acá vamos a parar y nos vamos a poner a con el disco. Y resulta que, bueno, nos anotamos, terminamos tocando en la Wuhan, claro. Fuimos a Capital. Así que, bueno, sí, un buen momento. Bueno, y presentando material que han justamente tomado registro de estos momentos, de estos conciertos que han dado. Claro. Y bueno, va tomando forma en un disco en vivo. Exactamente, sí. La idea, bueno, surgió que tocamos en Capital y quedó el registro en vivo y nos pareció que se podía utilizar. Así que, bueno, la idea es ahora, quizás para el mes que viene o diciembre, presentarlo acá en Moreno, seguramente en Funky, y bueno, regalarlo a la gente como un disco en vivo, para que ya tengan algo nuestro. Sí, como es un, bueno. O sea, no es algo que a nosotros nos costó meternos en un estudio y no sé, y garpar cosas con respecto a eso. podemos aprovecharlo para esto. O sea, muchos lugares que vamos a tocar y mismo en nuestros espacios que tenemos, por donde nos puede ver la gente en las redes y eso, como que no tiene tantos temas nuestros, y si bien tiene algunos, no están todos nuestros temas. Bueno, aprovechamos de estas fechas que salieron lindas y las grabaciones quedaron buenas. Bien. Para laburarlas un poquito nosotros, ¿no? Caseramente, y tenerlo para poder regalar y para que la gente, bueno, se vaya sacando las ganas, e igualmente nosotros tenemos ganas de claro, ese mismo material, pasarlo a estudio y grabarlo bien, pero bueno, provisoriamente podemos ofrecer y regalar esto. Sí, nos sirvió mucho también como preproducción, digamos, porque fue, o sea, nos quedó el registro, pero después nos sentábamos, nos pusimos, bueno, agregamos cosas que por ahí no salieron en la grabación. Claro. Y también, bueno, ya empezamos a reproducir los temas. A escucharnos, a ver qué estamos haciendo, qué cosas se pueden cambiar, qué cosas puede cambiar cada uno dentro de eso para que suene más lindo. Y bueno, eso está bueno. A veces, muchas veces en los ensayos, uno no es tan fácil pararse a trabajar individualmente cada uno sobre qué tiene que corregir. En este caso, tener la grabación y poderlo escuchar todos juntos, tranquilos, fríos, sin claro, el instrumento encima, y decir, bueno, acá yo puedo pum pum y cargarse de eso, no, verlo ahí y después sí, lo volcamos en ensayos y en la grabación misma. Además está bueno para de alguna manera cristalizar este momento de vuelta con el público también, ¿no? Que el público que los haya visto tenga este material y pueda también familiarizarse con las letras y las canciones. Tal cual. Claro, sí, aprovechar esto. Porque nos pasó, bueno, que tocamos en la Wuhan, después, bueno, igual fue una muy buena lo que hicieron, lo que organizamos entre todos, que repartimos unos CDs ese día, que ahí habían dos temas nuestros. Claro. Pero bueno, después tocamos en Capricho, acá en Moreno, fue bastante gente, y bueno, que teníamos como que nos quedamos, viste, como, bueno, y tienen algo. Claro, tenemos las manos vacías, viste. Claro. Una carta de presentación. Queremos darles algo ahí a los que nos ven, mismo a los que nos ven en los lugares que no nos conocen, viste, cuando tocamos por primera vez en un lado que no es acá en Moreno, que más o menos dentro del circuito de músicos de acá y de público que le gusta la música local, ya nos vamos moviendo, ¿no? Cuando vas a otro lado, que tocas con otras bandas que son del lugar y no te conocen, es como que si les gustó hay que dejarles algo. Por suerte están las redes y esas cosas que lo mantienen, ¿no? El vínculo, pero también está bueno que, en este caso, que podamos de ahora en adelante dejarles un regalo de... Bueno, y la canción que vamos a escuchar ahora, que es el adelanto un poco, digamos la punta de lanza de este material, es El Goleador, y que surge desde que de un costado futbolero de la banda, ¿o no? Sí, obviamente somos muy futboleros, pa, nosotros dos, más que nada. Sí. Pero bueno, es como... ¿Pero la canción tiene que ver con eso o por ahí dispara por otra vez? Es medio mezclado, digamos, claro. Hace referencia a otras cosas también. Pero bueno, está bueno porque muestra también una faceta de todas distintas que tenemos. Bueno, hay un tema tanguero que la otra vez lo tocamos acá. Y en este caso... De rock and roll. Es un rock and roll. Bueno, nos vamos a ir escuchando entonces El Goleador, de Bici Volador. Espero que sea Teo Gutiérrez. Es una historia de un muchacho muy interesante, este goleador, que dejamos a la libre interpretación del público, para quien quieran adjudicárselo. Bueno, gracias, Ramiro, Ricky. Por favor. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Disfruten El Goleador. Ah, y traer el tema acá también es uno de esos lugares que nosotros... buscamos para que en los que encontramos una difusión, ¿no? Además de las redes y del público y de todo eso. Muchas gracias. Gracias, chicos, El Goleador, Bici Voladores, adelanto aquí en Peor para el Sol. Adelante. Oh, tenía mucho optimismo. Y a la noche bebía licor. Y vos sabés de qué estoy hablando. A ver, ¿de qué estoy hablando? Te estoy hablando de El Goleador. Josué capítulo 14. Diga: Deus me fez promessas para que eu marque o meu tempo. Como Mejor é escuchar Peor para el Sol. Peor para el Sol. El mejor antídoto para la depresión del domingo. Se me hace la vida a veces, ¿eh? A veces, la verdad que... Es un verdadero gloomy Sunday. Este día tan... Sombrío. Sombrío, oscuro. Sí. Nublado. ¿Para qué? ¿Para qué venimos acá nosotros? No sé ni para qué estamos acá. ¿Vos pensás que yo me tomé el colectivo hoy? Caminé hasta acá. Es domingo, o sea, para quedarse en casa. ¿Cómo hice para caminar? No sé. Yo me arrastré. De mi cama a la puerta a mi casa. Oh, yo quiero estar, no sé, en el sofá, no sé. No quisiera levantarme más. Mañana es lunes. No. Peor aún. Mañana empieza encima la semana. Hay que trabajar. No. Qué horrible es la vida, ¿no? Colectivo lleno otra vez. Oh. Todos los pibes ahí haciendo quilombo en el colectivo. No, no aguanto más eso, la verdad. ¿Quién inventó vivir? ¿Vos lo inventaste? ¿Quién inventó vivir? ¿Para qué? ¿Quién lo inventó? No lo sé. ¿Para qué estamos acá? ¿Para qué? Mejor sigo escuchando Gloomy Sunday. ¿Qué pasa? Bueno, basta, no, no podemos seguir así. Yo sé que se viene el lunes, que hay que ver a los jefes, que hay que trabajar, hacer todo eso que no nos gusta, pero... Pero... Pero hay que ponerse en funcionamiento, muchachos. En movimiento. Y es verdad que se va cerrando el fin de semana, pero habrá uno que comenzará dentro de 5 días nada más. Exacto, falta nada. Ensayo el brazo. Uno, derecho, izquierdo. Con coreografía. Tres. Sincronice. No me pida más que esto, ¿eh? Bueno. ¿Y las piernas qué? Piernas también. Pateo. Pateamos. Eso me hace acordar a las noches de Flawless Victory. Noches de verano en la costa. Ahora nos movía así con algo en la mano, ¿no? Trago en la mano, se movía. Un pancho. Suave. También. Un helado. Una gaseosa. El río de la plata. La gaseosa en la mano. Y el pan de la plata. Sí. Sí. Las baldosas. Quizá también para seguir ingresando el lunes, Jamiroquai. Ritmo, Matías. Es que la música como que va, uno ya va mirando la semana de otra manera. La verdad que sí. Va cambiando la cara. El pajarito. También. Yo me imagino en la bici andando, sol en la cara. ¿No? Sí. Con los auriculares puestos y esta canción. Obvio. Cuidado con los auriculares en la bici. Pero cómo no distraerme con Jamiroquai, con el ritmo. Con el caniche de la vecina que pasa y se me atraviesa. Encima la vecina. Te quiero, vamos a dedicarle el momento antilunes. ¿Podemos llamar antilunes este momento? Podemos llamar el lunes. Anti o anti mala onda del lunes. Anti mala onda del lunes. Anti mala onda del lunes. Sí, sí, sí. Vamos, podemos dedicarlo también, si quieren. Sí, vamos a dedicarlo a las personas que están escuchando y que sí van a enfrentar mañana el lunes, como lo vamos a hacer nosotros seguramente. Pero ahora te cuento quién va a dedicar. A ver. Hay un poquito de rock también. In My Head. Ya se viene lo nacional también. Lo que hablaba, música nacional. Bueno, de eso le podemos dedicar a Patricia. ¿Patricia? Ustedes no saben quién es Patricia. No. Es una oyente. Oh, que me la puse hoy. ¿Escucha Patricia? Y él me dice, no se escucha. ¿Te gusta? le gusta el programa. Dijiste cuando te encontrás con una persona que conoces de antes. Sí. Que no sabe que vos estás en la radio y lo escuchas sin saber que es verdad, sí. Y te dije que le gusta el humor. ¿El humor? ¿Los chistes? Sí. Opa. Es que le gusta. Opa. Que se ríe. Opa. Bueno. Ojo, digamos, ¿no? Te dijo ojo. Te dijo ojo. A vos también te dijo el Nami, ¿eh? Sí, no, no digamos que Fede Castillo no es que digamos destaquen por sus elocuencias de los chistes. Por lo menos por la actualidad de los chistes. No. Bueno, hoy la vi que se iba a Ituzaingó, me dijo. Sí. Pero bueno, iba escuchando la radio y seguramente iba a escuchar vía internet en Ituzaingó. Muy bien, bueno. Estamos en Anti Mala Onda de lunes a Patricia. A Patricia. Porque viene el lunes, viene el lunes, vienen las obligaciones, viene la mala onda que vamos a jugar en buena onda. Claro. Vamos a sacar el pecho y enfrentar el viento. Con la pared, todo lo anterior fue buscar y buscar. Creo que lo sé y le ganaré, porque ya rompí barreras más duras que esta. Y ahora solo tengo una vida y muchas, muchas, muchas fichas para. No a la mala onda del chofer, que pare las paradas. No voy a buscar la salida, yo no voy a quedarme acá. A la mala onda. El que cruza la calle por el que cruza y no se dice nada, que pasa por encima. Uno existe, está acá. No a la mala onda del auto que gira por ahí, que toca una. Tú, no a la mala onda. A ponerle buena onda a las filas de los trámites, digamos, ¿no? No a la mala onda. No a la mala onda del empleado, ¿no? No a la mala onda de los recursos humanos. Que te cita, te dice, pase por la oficina. No a la mala onda del inspector de tránsito. No a la mala onda de la operadora de tu teléfono celular. No a la mala onda de la preceptora. O el preceptor. O el profesor. Que sabe que vos llegás un poquito más tarde y pasa antes a pasar lista. La mala onda de tu jefe. No la mala onda. Si llegaste tarde, no sé, empezaste con el trabajo, bueno, no la mala onda. Si se peleó con la novia, no es tu problema. Oh. No se la descargue con vos. Estamos a horas de enfrentar una nueva semana en el planeta Tierra. Hermanos que murieron por vos. Y bueno, y es la hora de subir el volumen. Es la nueva sensación, la nueva generación. Es un salto, es un frenesí, rebotando por doquier. Veo a la gente saltando en las casas, sacudiendo la mala onda. Se sacude la mala onda, Riquelme. Hay un poco criminal, relámpago virtual, hay enano corriendo por ahí. Hay mujeres no, la mala onda. Poción, Gerardo Martino, que lo cita Tevez. No a la mala onda, Facebook. No. Tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de ahí. Viene esta gata que resincoró, viene esta gata que no tiene fin. Yo voy saltando su par, voy a quedar. No a la mala onda de los fotos, muy bien. Me buscó, que esta mina me encontró, que esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente. No, la mala onda, tu ex novia, novio. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora. Y se vengo al bisabuelo, sí, todo vengo en la cocina. También. Yo soy Flo, el nuevo chico. Picante. Saludos para, ya sabes quién, Romy. Para los sexos. Obvio. Buena onda para tus amigos. Sea la buena onda a las bromas de tus amigos. Con buena onda. Bueno, y así queremos darle bienvenida a esta nueva semana. Que recordemos, no tenemos. Y que no sea un lunes, un martes, un miércoles. Que sean 5 viernes. Claro. Que sean 5 viernes. Claro. Y todo el mundo saltando con él. No importa ya fuera que vea el pared. Y yo me veo al compás. Dice su paz. Y de acá veo verde. Y en esta danza soy rey sin corona. Y en esta danza que bailo en un ring. Yo voy saltando su paz. Voy a quedar como alguien. Y nos vamos. Nos vamos hasta el domingo, felices 5 viernes. Chau, chau, chau, Brian. Adiós, buenas vidas. Chau. FM Moreno.